No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Nuestro ritmo es contagioso. Te llega cada domingo por las frecuencias de esta radio. Pégate a mi ritmo. El lugar diseñado para pasar la fiesta. Esto es Pégate a mi ritmo, siempre cerca de las estrellas. Larixa Bacallao nació el 7 de julio de 1987 en La Habana. Comenzó su vida artística a los 5 años de edad, cuando subió por primera vez al escenario para cantar La Sirenita, tema de una película de Disney. Egresó de la Escuela de Música Manuel Saumel como graduada de nivel elemental en dirección coral y luego de la Guillermo Tomás, donde se formó como pianista acompañante. La música le viene por tradición familiar. Es hija de Ernesto Bacallao y nieta de Felo Bacallao, cantantes de la emblemática Orquesta Aragón. En su trayectoria como vocalista, la joven se ha presentado en disímiles eventos en Cuba. Se distingue por la participación en varias ediciones del Festival Boleros de Oro. Durante años ha intervenido también en los homenajes al insigne cantante cubano, Benny Moré. Con solo 10 años, realizó su primera gira internacional para presentar en Japón el espectáculo Cuba Tropical. Ha trabajado diferentes formatos musicales y con músicos como Osmani García, Paulo FG, entre otros. Ha obtenido varios premios en concursos de cantos desde que era niña. Mereció el premio de la popularidad del programa televisivo cubano Entre Tú y Yo, en 2012 y 2013. También ganó el premio Lucas 2014 en la categoría de Mejor Video Merengue Electrónico con la canción Que Suenen los Tambores. De Larixa Bacallao escucha Sería Perfecto, Que Me Importa la Vida y Carnaval. Yo quiero gozar la vida.

dijiste que yo me iba a tirar a un rincón a dar gritos por ti. Creíste que yo me iba a quedar esperando tus besos aquí. Acompañes. Desde aquí estamos, más arriba con la música. Pégate a mi ritmo. Pégate a mi ritmo está dedicado a los jóvenes cenagueros y por tanto la música será la protagonista de cada encuentro. Escucha ahora de Ricardo Arjona junto a Melendi, Hongos y Camilo y Mau y Ricky, Rolex. Dio los hongos al Dios que nos hizo. Si me da respuestas para este misterio, sacrificio yo no tengo dueño. Paso contigo, bien que la paso. Y yo te tomo una pa' que te des cuenta, okay. Lo feliz que tú eres conmigo, lo feliz que tú eres conmigo. Contigo un día de semana parece un fin de semana, baby. No sé qué vas a hacer mañana, porque yo quiero que este beso no se acabe, que me alcance pa' después. Por si acaso esta es la última vez. No sé pararnos ni un segundo, ni para respirar profundo. Por si acaso esta es la última vez. Yo tiempo que pare, que no me llame, a menos que sea algo grave y que no nos separe. Ay, que no quiero estar sin ti. Yo no quiero saber qué hora es, que mi reloj era un Rolex. No lo quiero dejar pa' después. Ay, no me ignores. Cancelo todos mis planes. Pasar el tiempo junto a ti es más importante. Cancelo todo, tiempo junto a ti es más importante. No, no, no. Cancelo todo, todos mis planes, porque no quiero que esta noche pare, porque yo quiero que este beso no se acabe, que me alcance para después, por si acaso esta es la última vez. No separarnos ni un segundo, ni para respirar profundo, por si acaso esta es la última vez. Es que no sea la última vez. De Impacto. Se titula el tema que le da nombre a la segunda producción discográfica de Yulaisis Miranda Ferrer, La Habanera, que resultó ganadora de la segunda temporada del programa televisivo Sonando en Cuba. Hija de una percusionista ex integrante de la orquesta Ana Caona y de un luthier, desde pequeña se sintió atraída por la música. Cuando culminó el pre, se unió a un grupo de instructores de arte y recibió clases de canto coral con la maestra Robertina Morales. Su debut profesional se produjo con el septeto Habanero, con el cual grabó Orgullo de los Soneros, nominado a los Grammy. Después formaría parte de agrupaciones como Aromas de Cuba, Estrellas de Chocolate, Son Damas, Onda Libre y Dorgeris Álvarez, así como de los cuartetos Los Cónsules y Trova y Son. En esta emisión propongo Sabor a Miel. ¡Mira! ¡Llegó la cubanía! Africana, también te traigo de la española, soy la mulata criolla, esa mulata que sabe a miel, bendición de Ochum y Yemayá, y la sonrisa de papá en lengua lo traigo todo, señores, y mi cuerpo sabe a miel. Traigo la esencia musical de ayer, de Cuba linda que me vio nacer, el son montuno, la rumba buena, esos que siempre yo defenderé. Esa mulata que sabe a mí, la bendición de Ochum y Yemayá, la sonrisa de papel lengua, lo traigo todo, señores. Mi cuerpo sabe a miel. Traigo la esencia musical de ayer, de Cuba linda que me vio nacer, el son montuno, la rumba buena, esos que siempre yo defenderé. Soy piel canela, soy la Habanera. Cantar y te repito que sabor a miel tiene mi cuerpo y sé que te encanta. Te traigo mi sentimiento y la miel es mi condimento. Anda, eso te lo digo yo. ¿Qué? Te traigo mi sentimiento, la miel es mi condimento. Con tremenda sabrosura, eso es lo que traigo. Te traigo mi sentimiento, la miel es mi condimento. No, no, no, no, no, no, no, no. cajón y bulería. Musical. Encuentro musical. Hoy se encuentran para regalarnos su música Rosalía Fonseca y el dúo Iris. De Rosy, escucha Para Amar la Vida y En un Abismo. Y del dúo Iris, Prefiero Amarte Así y Mi Suerte. Tengo fuerzas para defenderme, ya tengo manos para detenerte, de que en mi vida quieras acabar sin compasión. Tú fingiste amarme por toda la vida, cambiando amor por abrazos de espinas, tratando de hacerme creer. Siempre fue una mentira. Ya no me cansé de todas tus intrigas, en esta frialdad que está encima, en este pobre corazón que pide a gritos la salida. Pues esta mujer aprendió a entender. Siento un grande vacío en esta habitación. El silencio es tan fuerte que me roba la razón. Cerraré mis ojos para reconciliar el sueño. Debo pensar que el tiempo de una salida para escaparme de esta soledad. En un abismo está este corazón por no llegar. Hoy te he visto lento caminando entre la multitud. Tu sonrisa inundó mi alma y percibí esa luz. Y pensé quizás que esas horas podrían gustarte. No está de más el confesarte que en un abismo está este tonto corazón. Pégate a nosotros. Más música, más ritmo. Quiero imaginar, creo respirarte. Quiero reinventarme una historia aparte. Quiero discernir de la realidad todo lo que pudo ser y no estar. Quiero recurrir a mi soledad. Aunque pueda ser mi filantropía la frase ideal, mi filosofía, nada te diré, nada pensarás, porque aunque no habite en tu realidad, imaginarás toda mi utopía. Solo aquí soy dueño de mis sentimientos. No hay en mí quien pueda herir mis pensamientos. Anoche te soñé entre copas y al mirar la luna tu rostro vi, aunque realmente no había ningún. La luz, tu piel brillaba en el delirio de aquella locura. Y yo en el silencio contemplaba tu bella figura. Anoche tú no fuiste tú y yo no fui quien era. Solo quedaban las esencias de la primavera en mí. Ya nada impide que esta noche pueda acariciarte. Hoy te invento en sueños sin recuentos ni segunda parte. Te pido que lo entiendas. quiero amarte así. Hoy estás ausente. Cada beso aquí cambiará el final de sentirme sola si tú no estás. Y retroceder es volver a verte. Solo aquí soy dueña de mis sentimientos. Vaya en mí, ¿quién puede herir mis pensamientos? Y al mirar la luna, tu rostro vi, aunque realmente no había ninguna luz. Tu piel brillaba en el delirio de aquella locura. Y yo en el silencio contemplaba tu bella figura. Anoche tú no fuiste tú y yo no fui quien era. Solo quedaban las esencias de la primavera en mí. Ya nada impide que esa noche pueda acariciarte. Hoy te invento en sueños sin recuentos ni segunda parte. Te pido que lo entiendas. Prefiero amarte así. Tra creas ese espacio donde narras tus anhelos. Yo espero que vuelvas sin miedo. Y sé que algunas de fe a los que huyen de caminos sin espinas es vida, se crece mi suerte, mi suerte. El domingo es nuestro día. Así suena. ¿Qué tú me dices? Suena como se ve. Así se escucha. Oh. Yo no tengo perro ni gato. Yo no doy explicaciones, yo me voy por donde quiera. Yo soy soltera. Pégate a mi ritmo. En la música, Will Campa y Orland Max. La Bambina y Sima Fun, Calla Corazón. Nani, na, na, na. Nani, nani, na. Na, oh, oh, oh, oh. Wake up, you know. Oh, oh, oh, oh, man, oh, oh, oh. It's a party in Cuba right now. Algo se quebró muy dentro de mí, en mi corazón. Yo no imaginaba lo que me esperaba si me enamoraba de ti. Pero me dejé llevar por tu dulce locura, prendida en mi mente, loco a tu cintura. Y ahora no vivo, no puedo un segundo alejarme de ti. Una bambina peligrosa. Me quedé sin nombre por esa bambina. Arriesgué mi vida por esa bandida. Y se aprovechaba, tan solo jugaba. Me dejó sin nada. Una bambina peligrosa. She doesn't mind. Una bambina caprichosa. You are that girl. Esa muchacha está loca. Se quita la ropa y engaña a mi corazón. Once again. Rewind. Lo que quieres otra. corazón, que aún no llega primavera. Apaga ya esas ansias y esa brisa enamorada, por si algo fuera. Dile a la pasión que ya su fuego se apagó, que de sus desengaños me cansé, que aquellos días tristes y desvelos amargados ya olvidé. Que ya se están apagando sus recuerdos y sus besos no me son imprescindibles. Quieto corazón, calla corazón, no digas nada. Arranca esos deseos, esperemos a mañana. Lara, sirara, dará, dará, dará, dará, down, di down, down, di down, lara, lara, lara. Dile a la pasión que ya su fuego se apagó, que de sus desengaños me cansé, que aquellos días tristes y desvelos amargados ya olvidé. Que ya se están apagando sus recuerdos y sus besos no me son imprescindibles. Gracias. Lo que más sonó. En 2016, lo que más sonaba en las emisoras nacionales era esta versión que interpretó Los Cuatro junto a Larixa Bacallao, Como tu mujer. Pégate a mi ritmo, te propone escucharlo una vez más. Aquí estamos de nuevo. La lista va a callar, ojo, Junior, tú sabes. Los cuatro tocándote el corazón. Dile la lista, vamos. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti. ¿Me entiendes? Cuando no se puede, no se puede. No sé si tú me captas, si me comprendes. Ay, cuando de novios felices llega el matrimonio, todo fue un fracaso. A veces no se puede ser lo que queremos ser. Hazme caso. Pues mira tú, explícale la lista. ¿Cómo te ríes? ¿Cómo juegas tú? Ay, mira tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti. Aunque tú no me puedas ver, explícale. como tu mujer. Respeto el vaso, muchacha. Ay, sí, así, sí, así. Actuando como si no te interesa. Sí, está loco. Pensando sin cabeza. Sí, así, así, sí, así, sí, así. Actuando como si no te interesa. Eso. Pensando sin cabeza. Pégate a mi ritmo. Marcando un sello diferente para toda mi gente. Donde la música es la protagonista. Llegan los 99.5 y 99.9 MHz de la FM en tiempo de Techno House para deleitarte con lo nuevo de los DJs más famosos. Werbers, un DJ y productor neerlandés, a pesar de que ha utilizado muchos alias en el pasado, es más conocido por su trabajo como DJ Tiesto, un alias que proviene de su sobrenombre de la infancia. La fama de Tiesto comenzó a aumentar a principios de 2000 después de su álbum compilatorio Summer Breeze y el lanzamiento de In My Memory. Su primer álbum solista lanzado en 2001, que contenía 10 sencillos y 5 grandes éxitos. De ti esto escucha On My Way, con Katy Perry y Aitana Resilience, y junto a Nelly Furtado, Manos al Aire. Yeah.

Pégate a mi ritmo, la mejor medicina para el aburrimiento. El ritmo más pegado en tu radio. En tu frecuencia preferida. Despertando una ilusión. De discos en la FM Cenaguera. Bueno, mi chiquitica, andan diciendo que yo soy. De discos en la FM Cenaguera. El año 2015 retó al intérprete y compositor Raúl Paz con la promoción de su superproducción discográfica. Se titula Ven, Ven y es la décima de su carrera. El CD Ven, Ven le ha abierto puertas que permanecían cerradas como el mercado estadounidense. Ven, Ven es especial porque marca un antes y un después en la carrera musical del artista. Es la primera producción completamente hecha en Cuba. El fonograma tiene una licencia con la empresa Egren para su distribución en el mercado cubano, en tanto goza de gran éxito en Europa y los Estados Unidos. Abriste una ventana despertando una ilusión. De discos en la FM Cenaguera. Bueno, mi chiquitica, andan diciendo que yo soy. De discos en la FM Cenaguera. Osvaldo Montero y JG, ¿quién gana en la subasta de amor? El talento del guitarrista y compositor Osvaldo Montero aparece en diversas producciones discográficas de muchos artistas cubanos. Montero se animó a interpretar sus propias canciones y ahora comparte una de ellas con su amigo Juan Guillermo, JG. Subasta de amor cuenta una historia de un amor que JG y Osvaldo Montero tuvieron en común. Para este especial de domingo, esta subasta entre estos dos grandes de la canción cubana. Después se separan para Osvaldo interpretar No te olvides de mí y con Ángeles Ni muy muy ni tan tan. JG interpretará Suena como se ve y Tú siempre estás en lo mismo. Oye Osvaldito, vamos a hacer una subasta de amor. Dale J y que se la lleve el mejor. Sabes todo lo que yo daría para que ella sea solo mía. Competiría hasta con el sol y le daría mucho más calor. Conmigo no tendrá una noche fría. Tampoco tú sabes lo que yo haría para que ella sea solo mía. Competiría hasta con el mar y le daría un poco más de sal para curar sus heridas. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos a ver quién da más. Yo le regalaré mi suelo pa' que baile. Vamos a ver quién da más. Yo le regalaré mi cielo pa' que cante. Vamos a ver quién da más. Lo que ella pida a mi lado lo tendrá. Y lo que aún no conoce a mi lado lo conocerá. Conocerás. Tú no sabes todo lo que yo daría para que ella sea solo mía. Competiría hasta con el tiempo y le daría los mejores momentos. Conmigo tendrá los mejores días. Tampoco tú mides lo que yo haría para que ella sea solo mía. Competiría hasta con la suerte para que nunca más pudiera verte. Y ya contigo no competiría. Oh, oh, oh, oh. Vamos a ver quién da más. Yo le regalaré mi suelo pa' que baile. Vamos a ver quién da más. Yo le regalaré mi cielo pa' que cante. Vamos a ver quién da más. Lo que ella pida a mi lado lo tendrá. lo que aún no conoce, a mi lado lo conocerá. Dice, ¿cómo? Dame un break. Hola, que vengo con Batule, DJ. Y ahora, ¿cómo picamos este que? ¡Sube! Pégate a nosotros. Más música, más ritmo. Dime cómo te va, allá es de noche o de día. Dime si me escuchas bien, cuesta trabajo el idioma. ¿Cómo está la comida? ¿Has visto la nieve caer? Es tan bonito el lugar como las fotos que vimos. Cuéntame con detalles para ver si imagino. Para ver si imagino. A ver si imagino. Aquí en La Habana está todo tal como lo dejaste. Empezó de nuevo el calor, pero mi mapa está frío desde que te marchaste. Todo va de mal en peor. Tengo tu imagen grabada desde la despedida, tu mano diciendo adiós, las lágrimas que caían. Las lágrimas, y yo sigo esperándote que vuelvas. Ay, no lo olvides, cuando tengas un tiempo escribe que yo estaré esperando tu llamada, tus correos, tus fotos, tu llegada. No te olvides de mí, por nadie y por nada. Por nadie y por nada. No, no te olvides de mí. Por nadie y por nada. No, no te olvides de mí. Las lágrimas que caían, las lágrimas, y yo sigo esperándote que vuelvas. Ay, no lo olvides, cuando tengas un tiempo, llama o escribe. Llama o escribe que yo estaré esperando tu llamada, tus correos, tus fotos, tu llegada. No te olvides de mí. Y yo sigo esperando que vuelvas. nadie y por nada. No, no te olvides de mí. Aquí en La Habana está todo tal como lo dejaste. Salió a relucir todo lo que guardabas. Se cayó tu fachada y toda la jugada de tu guardada. Espero que desilusión mi vida, ven que tu corazón no era lo que esperaba. Y yo, ay, no era lo que esperaba mi corazón. Ay, que desilusión. Yo creía que tú eras especial. Y tú no eres muy muy. Y tú no eres muy muy. Tú no eres tan tan. Tú no eres tan tan. Yo creía que tú. Pégate a nosotros. Más música, más ritmo. Traigo la sabrosura para descargar. Un poquito de baile, un poquito de fiesta y mi locura que no puede faltar. Pa' que goces al ritmo de mi banda, que no le hace falta propaganda. Tú sabes que ese zumbi que se manda. Es muy fuerte lo que se avecina, mucho sabor, pura adrenalina. Mis conciertos saben cuando empiezan, pero no cuando terminan. Si quieres fiesta, aquí estoy pa' regalarte lo que soy. Apúrate que mi tren no frena. A

que lo sabe todo y no sabe nada. ¡Ja! Que se pasa el día luchando para gastarlo todo por la madrugada. Fiesta y pacha. Que su fulano llegó en un Mercedes, que si mengano se fue en un Lada, y que apetico no sale del party, aunque ande con ropa apretada. Por eso, dice ahora que su fulano vale 25. ¿Qué es lo que dice? Mengano de la misma coa. La misma coa. Este mundo siempre está en lo el mismo. Tipo sigue con la misma droga. Dice ahora. Chicha. Que si fulano en la macumba cerró por capacidad, que mengano en dos jardines se quedó hasta la mitad. Al otro no fue a verlo ni la caridad. Pero qué chimorreteo, qué barbaridad. Dice ahora que si fulano vale 25. 25. Que si mengano trae la misma coa. Qué cheo. El mundo siempre está en lo al mismo. Al lindo tú lo pones feo. Dice ahora que si fulano se peleó con chicha. Con chicha. Y que chicha se empató con Lola. Con Lola. Ríe esa bola, que lo vieron por el ola ola de Malegón. Y ahora, yeah, yeah, yeah, tú siempre estás lo mismo. Tú siempre estás lo mismo, chamaco. Yeah, yeah, yeah, lo mismo con lo mismo. Tomando chisme, lengua y trapo. Yeah, yeah, yeah, tú siempre estás lo mismo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Yeah, yeah, yeah. San Miguel, Guanabacoa, Playa, La Lisa, Centro Habana, Habana Vieja, El Vedao. Yo te aconsejo que tengas cuidado. Por eso, mira cómo tú hablas, yo no sé qué hacer contigo. No, tú no tienes medida y dices cosas sin sentido. Sí, te veo con tremenda fiesta, con tremenda contentura. En tu sabrosura y la frescura de la lengua. ¿Qué? La paga la dentadura. ¿Qué bola contigo? ¿Qué bola? ¿Qué te pasa, seré? Yo no sabía que los hombres. Yo no lo sabía. Más que las mujeres. ¿Qué bobería? ¿Qué bola contigo? ¿Qué te pasa, seré? Yo no sabía que los hombres. Pa' que te conozcan, pa' que las mujeres, pa' que la gente se entere. Yeah, yeah, tú siempre estás lo mismo. Tú siempre estás lo mismo, Cere. Yeah, yeah, yeah. Te acompañamos desde este punto del día. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, La Voz de la Victoria, lo más pegado en nuestra cadena provincial de radio. Seis emisoras cubanas, seis sonidos caribeños. Los temas más escuchados en la cadena provincial de radio son Estoy en Cero por El Noro y Primera Clase y Rompecabezas de Jayco Forever. Y a tu conciencia, no la dejes sola. Que las apariencias no sean las que dicen tu camino, las que tu vida controla. Ponte un uno por sinceridad, réstate con menos uno por casualidad. Una fracción de dicha y otra de mal agüero. Lo importante es que la cuenta siempre quede cero. que generoso también se puede pecar. La vida es una ecuación con solución. Solamente te hace falta aprender a calcular. Suma, amigo, ten paciencia. Implícate a la enésima potencia. Sea ambicioso, sin conciencia, porque al final del camino todo el mundo se confiesa. Solo es una, se puede sumar, una, se puede rezar, de que lo puedes lograr, caballero, de la cuenta te deseo. Mírame a mí, sigo trazando mi recta, con el ángulo indicado, me pide por la tangente, y ahora mismo soy consciente de lo mucho que he logrado. Yo no tenía nada, con el diablo y así estoy entero, parejo la jugada, estoy encantado, estoy entero, ¿sabe cómo ando? Sin bala, sin techo, sin coche, estoy entero, pero sigo siendo el primero. Con el paquete de internet la cuenta no me da. Para establecer la llamada, por favor. Mira que te esperé tanto tiempo y tú nunca llegaste, yeah. Y por eso busqué otro labio para tratar de olvidarte, yeah. Contigo aprendí que nunca se puede subestimar a nadie. Lo que se quiere se cuida, porque después puede ser muy tarde. Tú me rompiste mi corazón como un rompecabezas. Ya me di cuenta que ya nada te interesa. Grita, dale suave, que ya tú no eres mi pieza. Tú eres mala niña de naturaleza. Y te luciste, te pasaste. Y tanto logramos y te lo llevaste. Yeah, yeah, yeah. Ya tú no me importa, así que vengo yendo tu camino. Vaya bajando por cantando el mismo vino. Lo nuestro se acabó, ya no quiero estar contigo. Si me enseñaste a matar, ahora dime asesino. Dile que yo te boté. Todo tiene su final. A mí todo me va. Me rompiste mi corazón como un rompecabezas. Ya me di cuenta que ya nada te interesa. Negrita, dale suave que ya tú no eres mi pieza. Tú eres mala niña de naturaleza. Y te luciste, te pasaste. Mami, tanto logramos y te lo llevaste. Y te luciste, te pasaste. Mami, tanto logramos y te lo llevaste. DJ Rumi, el de las manos de oro. Ya te lo dije una vez. Recuerda mi uso. Ahora te lo digo nuevamente. El bandolero. Pa' que tú quieres que caliente. Si reggaetón ha vuelto loca mucha gente. Tú me rompiste mi corazón como un rompecabezas. Lo mejor que está sonando. Ya me di cuenta que ya nada te interesa. Grita, dale suave que ya tú no eres mi pieza. Tú eres mala niña de naturaleza. Te invito a que me acompañes. Desde aquí estamos, más arriba con la música. ¡Bum! Pégate a mi ritmo. Te quiero ver bailar. Llamada anónima, eres tú desesperada, diciendo que me amas. Dime dónde puedo verte, basta ya de esas llamadas. Si en verdad quieres tenerme, ven y dímelo en mi cara. Pero ¿a dónde vas? ¿Dónde llegarás con esa forma tuya de amar? Por favor, deja de jugar. Ahora soy yo quien te quiere hablar. No, no, no, no. ¿Quién eres tú que me escribes? Ya nos despedimos, hoy te acompañamos Ociel Morejón en la atención de controles, dirección de Kenia Otaño Fundora, guión y conducción de Ailiris Gutiérrez García. Gracias por la sintonía. Feliz domingo. Si en verdad quieres tenerme, ven y dímelo en mi casa.